Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La ciudadela, considerada sagrada, tiene 25 asentamientos. Los expertos señalaron que las excavaciones aún continúan en el sitio, pero lo que se encuentra a la luz muestra edificaciones en armonía con la naturaleza y con una avanzada ingeniería. La ciudadela Caral es Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO desde el 2009. Hoy a las 20 horas se presentará el ensamble de guitarras de Quito en el Coca, provincia de Orellana. La agrupación interpretará obras clásicas de los grandes compositores universales junto a piezas de música ecuatoriana de vanguardia compuestas para este instrumento. El ensamble fue creado en 1993 y está integrado por 8 músicos y se ha presentado en varios festivales nacionales e internacionales. Internacionales. Caracas. Los ganadores del primer concurso de cuento corto Caracas en 100 palabras se darán a conocer el 19 de noviembre próximo en la capital venezolana. En esta oportunidad, la participación superó los 260 trabajos entre cuento y poesía. Además del premio al ganador, el jurado entregará diplomas a los participantes. La finalidad del concurso fue pensar en la capital venezolana desde la perspectiva del ciudadano. Esta primera edición de cuento corto es un proyecto cultural de la Fundación La Bicicleta y la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello para fomentar la identidad cultural de ese país desde la escritura y la lectura. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.